sola, con la pena dentro di me. Io conosco la forma para ser feliz. Coge fuerte mi mano y pensemos en ti y en mí. Y los tiempos pasados olvidemos, y por eso deja que te coja la mano y vayamos juntos los dos. Deja que te coja la mano, sí. Sola no te sientas tú conmigo, cuentas. Deja que te coja la mano y vayamos juntos los dos. Deja que te coja la mano, sí. Sueña que tus penas se van, sueña que tus penas se van. Yo también he sentido, y el silencio en mi corazón. Yo he vivido mío sin ti, pero sin amor. Y ahora todo ha cambiado. Canción de amor. En su tiempo, que nunca será. Que con mi amor Thank you. puso a bailar, se fue a un rincón y se puso a llorar. Llegó el carcelero y le dijo así, no sé la cárcel es para gozar, pero aquí todo el mundo baila. Todo el mundo la misión, poner una vela al siempre llore, es una muñeca, verdad. Y a la chica que yo quiero, mi papá lula, así, así, mi chica, mi papá lula, y la cambió, mi papá lula, así, la quiero yo, la quiero yo, la quiero yo. Don't be baby. Viva Viva Viva Viva Viva. My baby, Viva Pola, well all the town, she's good to me. Yo te ofendí. Que pienses que hay momentos que puedo comprenderte y vuelvo a ser aquel que siempre fui. Yo quiero encontrar siempre en ti comprensión. Señor, hazme digno de ella y de su amor. Hay veces, niña, que pienso en ti y vivo a la ilusión. Veces que tan solo de verte me consumo y vuelvo a ser aquel que siempre fui. Yo quiero encontrar siempre en ti comprensión. Señor, hazme digno de ella y de su amor. Quiero que sepas que soy muy feliz, solo con tenerte siempre junto a mí, y con el tiempo muy pronto verás que nunca... ...se detendrán y se separarán, se seguirán, enojados bailando lo por ti, y así volarán. Y no puedo parar, y no puedo parar nunca. Ya tengo mi dinerito y me voy a comprar zapatos azules para la rock and roll contigo. Y así destacar. Cuando yo bailo rock, quiero que todo el mundo se entere. Serán puertas de gamuza y no dolerán, zapatos azules para bailar. Tendrán poca suela y poco tacón, y así servirán para bacano contigo. Y así morán. Y no podrán parar, y no podrán parar nunca más. A blue blue, a blue shiny shoe. A blue blue, a blue shiny shoe. A blue blue, a blue shiny shoe. A blue blue, a blue shiny shoe. Ahora me los pongo y voy a empezar a bailar. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. A blue blue, a blue shiny shoe. A blue blue, a blue shiny shoe. A blue blue, a blue shiny shoe. A blue blue, a blue shiny shoe. Ahora me los pongo y voy a empezar. Me mayo y me menos. No te vayas que quiero hablar con vosotros. Fue casi como ayer. El Price, el consulado, la sala Carolina. Allí estábamos todos en torno a un micrófono, una batería, amigas, sobre todo amigas, ¿verdad? Bruno, amigas todas, a que hicieran falta. Hace de esto muchos años, ¿eh? Hace más de 30 casi. Oye, ¿y por qué yo tengo tan mala fama de que siempre muchas amigas? Yo siempre he tenido amigas y amigos, porque siempre que me he ido de juerga me he ido con amigos. Sí, sí, pero cuando estaban amigas, amigos se quedaban en un rincón y yo con las amigas, vamos a llevarnos bien. Toma, y aquel... Y aquel más allá. ¿Qué te acuerdas tú de aquellos años maravillosos en que todos éramos más jóvenes, con menos canas? Porque tú no tienes ningún asqueroso, no sé sí, qué tengo, pasa contigo. Por aquí, va a salir ya. Vaya, hombre. Y con más pelo, un poco menos kilos, pero yo creo que las mismas ganas de antes, ¿verdad? Bueno, yo creo que sí. Yo pienso que una persona no es ni joven, o sea, es joven o vieja. Pero siendo joven o vieja puede ser mayor. Porque hay gente que es joven y es mayor. Y hay gente que es vieja y no es mayor. Es verdad. Y entonces tú eres viejo y mayor. Yo soy viejo, mayor y caduco, y caduco. Perdona, rey. No, bueno. Sabes que no me afecta. Yo sé perfectamente que tú eres de los pocos que siguen con el fuego del rock dentro de él. Yo reto a más de uno que a mi edad se ponga a bailar rock and roll como lo bailo yo. Ajá, que además lo he visto. Por ejemplo, ¿verdad? Que tú tampoco haces mal, ¿eh? Oye, que de piropo estamos echando. Oye, esto va a acabar muy mal, ¿eh? Esto va a acabar en boda, ¿eh? Esto parece la batalla de flores de Valencia. Más o menos. Bruno, ¿Qué queda de aquella época mítica de los Nilo, los Thompson, los rockeros contigo y tú con ellos en Francia y luego España? Pues quedan unos bonitos recuerdos, unos tiempos bonitos pasados, pero solamente es eso, recuerdo. O sea, no hay que vivir de ello, o sea, hay que seguir cada día dando caña. No ignorarlo, pero luchar por el presente y por el futuro. No, ignorarlo sería un pecado. Hombre, sería borrar la historia. ¿Qué notas de diferencia, aparte de la técnica y de otras cosas, de aquella época en que la juventud no tenía nada más que muchas ansias de hacer cosas, a la juventud de hoy en día? Bueno, ahora tienen, bueno, aparte de técnica, como dices tú, pues... yo siempre he dicho una cosa, en todas las épocas han habido grupos buenos y grupos malos de rock. Porque normalmente cuando tienes 18 años o 17 o esto, lo que te gusta es coger una guitarra y decir, yo monto un grupo de rock. O que haga falta. Hay unos que afinan la guitarra y otros que no la afinan. Entonces es la misma época, pero con diferentes personajes. Para ti, con tu sapiencia, tu experiencia y todo eso, ¿qué supone que un grupo actual de música casi un poco underground, música casi punk, se fije en ti? Ojo, que me encanta la underground. No, pero bueno, ya lo sabemos, estamos de acuerdo. Hay cosas buenas y cosas malas, como en todo. Claro. Pero para ti, como rockero de pro que lo eres y seguirás siguiéndolo, ¿qué supone que un grupo de esas categorías que todos conocemos, seguridad social, se fijen en ti, te llamen y hagan un disco genial y además te alaben a todo plato? Bueno, pues para mí es un orgullo, porque al fin y al cabo, ten en cuenta que yo, por ejemplo, cuando yo empezaba a cantar rock and roll, Gene Vincent, que para mí ha sido siempre mi ídolo, Gene Vincent era el ídolo bestial de los que nos gustaba el rock, porque Elvis, pues sí, nos ha gustado todo el mundo, pero el puro para mí eran Eddie Cochran, Gene Vincent y esta gente. Y yo, en una época que ya era alguien en Francia y estaba en los ídolos de los jóvenes en un espectáculo que había en el Olimpia, yo he sacado a hombros a Gene Vincent y no se me han caído los anillos. Lógicamente. Y he sacado a hombros a mi ídolo. Era el monstruo. Y ya te digo, a mí me conocía todo el mundo. Es cierto. ¿Y por qué no? Si a mí me gusta... Me consta que han ido a verte y a producirte gente como Johnny Holiday, Steve Bartán, bueno, etcétera. Sí, pero... Eso me consta, claro, que es cierto. Pero quiero decirte que porque a un tío le guste un tío como canta, aunque sea mayor que él o esto, ¿por qué no vas a aplaudirlo? Lógicamente. Aunque seas muy famoso. Lógicamente. Este es Bruno Lomas, esta es la historia, estos somos nosotros, este es el rock and roll, y que sea por siempre. Esperemos.